Pensar que aquella estrella que ilumina nuestra alegría hace millones de años se extinguió. Qué misterio, ¿no? Estrellita de vida, que iluminas la bondad del universo, sus ojitos de amistad. Sonrisa, sonrisa de Dios, es la danza. Es la danza del amor. Corazón de la vida, que cantas al amor. Estrellita que iluminas la sonrisa de Dios. Estrellita del alma, que das alas al amor, aunque ya no dances, el universo es tu voz. Es la luz donde vive Dios. Es el amor de su corazón. 299.792 kilómetros por segundo. Corazón de la vida, corazón que cantas al amor. Estrellita que iluminas sonrisa de Dios. Ojitos del amor, estrellita bella que viajas por el mundo. Estrellita, dulce amor, estrellita azul, canciones de esperanza. Chao.